11:10, entramos ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este 18 de mayo. Vamos a hablarles de una actuación que se desarrollaba el pasado viernes por parte del Grupo de Rescate en Montaña de los Bomberos de Ubrique. Una nueva actuación en la que, bueno, pues tenían que socorrer a un joven de 14 años accidentado en la ruta del Pinsapar. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con uno de los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña de los Bomberos de Ubrique, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Pues esto ocurría el pasado viernes, al mediodía prácticamente, cuando recibíais la llamada de esta persona accidentada, porque resultaba accidentada, en la ruta del Pinsapar. Estaba practicando algún tipo de actividad en familia y, bueno, pues resultaba accidentado y tenía que procederse a su rescate. Cuéntanos un poco. Bueno, pues nosotros recibimos una llamada de la Guardia Civil de Grazalema, que a través del 085 se pone en contacto con nosotros y nos avisa de que hay una petición de ayuda por parte de una persona en la que se le cuenta que su hijo ha tenido un accidente en lo que es el sendero del Pinsapar, ¿no? Y que tiene de principio lo que hablan es de que tiene una herida bastante profunda en la rodilla y la posible rotura del tobillo. Entonces lo que hicimos fue poner en movimiento a 8 bomberos del grupo de rescate y nos desplazamos a la zona, ¿no? Cuando llegamos allí, la llamada nos la hacen sobre la 1:45 de la tarde. Cuando nosotros llegamos a las 2:10 aproximadamente al sitio y nos encontramos un crío de unos 14 años que tenía un corte muy profundo en la rodilla y la posibilidad de que tuviera roto el tobillo o al menos un esguince importante que le impedía andar, ¿no? El padre de este crío, que era el que dio la alerta, era médico y entonces, bueno, pues nos dijo que el tema médico no era, digamos, muy serio como para entender que es una cosa muy urgente el traslado. Lo que sí era importante que había que trasladarlo en una camilla, que no podía hacerlo a pie, ¿no?, por sus medios. Entonces, bueno, cuando llegamos allí lo que hicimos fue facilitarle el botiquín que nosotros llevamos y el propio padre le estuvo haciendo las primeras curas. Se le puso una férula y se trasladó en la camilla de montaña hasta el aparcamiento de lo que es la subida al Pinsapar, las canteras que está justo por encima de Grazalema. El herido estaba a 1.300 metros de altitud, recorrimos 2.500 metros y estaba a unos 300 metros de desnivel aproximadamente. ¿Exactamente qué es lo que ocurrió? ¿Cómo se accidentó el joven? Bueno, pues ellos iban haciendo el trayecto entre Grazalema y Benamahoma y en un momento el padre decidió echar una foto y el crío se montó en una piedra, digamos, buscando un sitio así pintoresco que se viera detrás lo que es el bosque de Pinsapu y demás. Pero claro, esta piedra que estaba justo al lado de lo que es el sendero tenía una caída por detrás de unos 7 u 8 metros. Entonces el crío perdió el equilibrio y cayó por ese terreplén. No llegó a caer al vacío, se quedó sujeto con las manos, pero claro, en la caída es donde sufre el desguince este y el corte en la rodilla, ¿no? Claro, en ese momento ya era prácticamente imposible que continuaran con la marcha y lo que hizo fue avisar para que fuéramos a recogerlo e intentar sacarlo lo antes posible hacia la zona de Grazalema. O sea que la caída podría incluso haber provocado daños mayores, ¿no?, si llega a caer. Sí, podría haber sido un accidente muchísimo más grave, ¿no? La verdad es que había una altura bastante importante desde donde quedó el crío, ¿no?, hasta el suelo, ¿no?, aproximadamente 7 u 8 metros. Era una ruta que estaba haciendo en familia, ¿no?, el padre con... Sí, el padre con dos hijos, vamos, en este caso fue el mayor de los dos críos, de 14 años, vamos, del 2001, el que sufre el accidente. No sé si eran originarios de Ubrique o eran de fuera de la localidad. No, eran, vamos, el padre natural de San Fernando, pero ellos viven en Mérida, en Badajoz. Estaban pasando unos días y, bueno. Conociendo el entorno, ¿no? Exactamente, el padre conocía bastante bien la zona y, bueno, la idea de enseñárselo a sus hijos y demás. Y tuvieron el percance este, ¿no? Un accidente que, bueno, le puede haber pasado a cualquiera, ¿no?, en este caso. Claro, claro. Sí, en este caso lo que siempre hay que tener cuidado es bastante frecuente en todos los excursionistas, ¿no?, buscar sitios, digamos, más vistosos para ponerse, para hacerse una foto, ¿no? Hay veces que nos montamos en lo alto de una piedra, que nos montamos, pues bueno, en este caso hay que tener cuidado donde se monta uno, ¿no?, porque pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Sí que, bueno, pues simplemente el hecho de que tenía que ser trasladado en camilla y poco más, ¿no? En este caso no hubo dificultades para encontrarlo, sí que estaba todo bien organizado en ese sentido. No, estaba todo, vamos, la información que nos dio fue bastante clara, ¿no? Y no hubo ningún tipo de dudas de por nuestra parte desde el primer momento, ¿no? Uh-huh. Quizá un poco lo que sí, bueno, la situación del chaval, ¿no? Sobre todo por el corte, ¿no? Porque al final no fue una rotura de tobillo, fue un desguince, que era lo que le impedía andar en realidad, ¿no? Pero claro, el corte, la verdad es que también impresionaba bastante, ¿no? Era un corte, un tajo tremendo en la rodilla, uh-huh. Llegaba a vérsele el hueso incluso, o sea que impresionaba. Pero por lo demás, vamos, nada especial, ¿no? Sino simplemente el traslado en la camilla, que lo hicimos desde las 14, más o menos, de las 14:20 hasta las 15:30 aproximadamente, que es cuando llegamos al aparcamiento ya de vuelta con el crío en la camilla. Uh-huh. Una hora prácticamente, ¿no?, de traslado. Sí, aproximadamente una hora. Uh-huh. Y lo mismo, no hay dificultad en este caso, simplemente es el traslado en camilla. Sí que hay, claro, que llegar al lugar. La ruta del Pinzapare a lo mejor es conocida y de fácil acceso, pero hay que llegar allí, ¿no? Claro, bueno, el problema está en el transporte de una persona, ¿no? En realidad, sin la necesidad de transportar a una persona en camilla no es una ruta complicada. Ya una vez que vas andando con una camilla ya es algo más complicado, ¿no? Pero vamos, que tampoco no hubo que utilizar ninguna técnica específica de cuerda ni de rescate ni nada, sino simplemente el traslado. Uh-huh. Bueno, pues es la actuación más reciente que se lleva a cabo por los efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, perteneciente al Grupo de Rescate en Montaña. Carlos, yo no sé si quieres añadir algo más, ¿no?, sobre esta última actuación. No, simplemente el comentario de que, bueno, en este caso el accidente se produce pues porque se busca quizás el sitio más, como he dicho, más pintoresco para la foto, ¿no? Pero que muchas veces hay que tener cuidado con estas cosas y tener presente la posibilidad de que si te subes en el último piquito que veas para que coges, no sé, para coger todo el paisaje, tienes que tener presente que puedes tener un accidente, ¿no? Hay zonas que son inaccesibles y hay que evitar montarse en esos sitios, ¿no? Deja eso. Un accidente se puede prever, pero bueno, lógico, ¿no?, que pudiera ocurrir de ese modo también. Sí que la hora en la que se desarrollaba la salida, el mediodía, sí que afortunadamente el viernes no tuvimos un día de tan exceso calor como los días anteriores, pero esto yo imagino que también influye un poco, ¿no?, las temperaturas y demás a la hora de practicar ruta, realizar senderismo. Bueno, pues quizá no sería la hora más adecuada, ¿no? Bueno, la verdad es que ya en esta fecha hay que intentar evitar la calor en lo posible, ¿no? Sobre todo en actividades de montaña, sí, ¿no? Salir muy temprano e intentar que no te cojas las horas de calor en la montaña. Pero vamos, tampoco en este día era un día de mucha calor y tampoco la ruta es una ruta muy complicada, ¿no? O sea, tampoco, una vez que subes al puerto de las cumbres ya prácticamente todo es descenso hasta Benamahoma, ¿no? Y además va bastante sombreado, además, o sea que de principio la actividad no era de riesgo. Lo que pasa que, bueno, se dio el caso concreto este de que el crío se montó en la piedra y fue lo que le causó la caída, el problema, ¿no? Por lo demás, nada que... Pues la ventaja también de que el padre era sanitario, porque si no, quizás la preocupación hubiera sido mayor, ¿verdad? Claro, en ese caso. Que sí, ¿no? La verdad que imponía bastante, ¿no? Nosotros cuando llegamos y vimos, sobre todo el corte que tenía en la rodilla, la verdad que eso, no sé, si le pasa a cualquiera que no tiene conocimiento sanitario, probablemente estaría más alarmado, claro, que el padre, que estaba bastante tranquilo. Claro, que eso también, pues, es un punto a favor, ¿no? Claro. Bueno, pues es la última intervención, como decíamos, del Grupo de Rescate en Montaña, de los bomberos de Ubrique. Carlos Chacón, uno de sus integrantes, nos ha informado. Carlos, no sé si quieres comentar alguna otra cuestión más, y si no, te agradecemos, como siempre, el que nos hayas atendido. Nada, por mi parte nada más. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros y por informarnos, como siempre. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. 11:20, hasta aquí la actualidad local de momento que queríamos ofrecerles en la sintonía de la mañana. Vamos a hacer una pausa y...